En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El IPROS rescindió el convenio con la Federación de Clínicas y dejó a 50.000 afiliados sin atención médica. Desde el gobierno justificaron la caída del contrato con los médicos de la Federación de Clínicas en el incumplimiento de los acuerdos y los reiterados cortes de servicio por parte de las clínicas privadas del Alto Valle. Claudio Di Tella, titular del IPROS, dijo que la Federación acordó la modalidad de cancelación de la deuda y pese a ello decidió unilateralmente cortar los servicios a los afiliados a fines de noviembre. Luego, en pleno diálogo, la FECLIR volvió a suspender injustificadamente la atención los días 6, 7 y 8 de diciembre, dejando a los afiliados sin cobertura y en situación de vulnerabilidad. Ante esta situación, el gobierno decidió poner fin al contrato con la FECLIR y gestionar nuevos convenios prestacionales en la zona del Alto Valle. Mientras tanto, son 50.000 los afiliados que se quedan sin atención médica. Desde el IPROS informaron que derivarán la atención a las clínicas con convenios directos y a los hospitales públicos de diferentes localidades. En Neuquén se movilizaron para repudiar el desalojo violento de los trabajadores de la madera. Trabajadores estatales, docentes, judiciales, ceramistas y organizaciones sociales se movilizaron a la mañana de ayer por las calles céntricas de Neuquén en repudio al desalojo de los trabajadores de MAM en Parque Industrial ocurrido el viernes pasado. Los manifestantes corearon consignas contra la policía neuquina y el gobierno de esa provincia. A su vez, organizaciones de derechos humanos denunciaron penalmente al gobierno neuquino y a la justicia por reprimir y herir de bala a trabajadores y dirigentes políticos. La bajada al Cahuel la debiera pagar el Estado. Lo dijo el ex camarista rionegrino Jorge Bustamante al ser consultado sobre la polémica decisión de la justicia de no hacerse cargo de los gastos que demanda bajar al Cahuel, donde presuntamente se encontrarían los restos del desaparecido Daniel Solano. Dijo que se trata de una medida de prueba en una causa judicial de acción pública donde se investiga un hecho grave, un delito de homicidio agravado. Destacó que estando al servicio de la justicia a cargo del Estado, este debe hacerse cargo de los gastos y el juez debería ordenar la realización de la tarea con el costo que acarree, de lo contrario hay denegación de justicia. Siguen los repudios al allanamiento de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. ADUNC, el gremio docente de esa universidad, se declaró en alerta tras el ingreso violento de la Policía Federal a las residencias estudiantiles de la Universidad del Comahue. Seguiremos organizándonos frente al accionar ilegal y represivo de la Fuerza de Seguridad, dijeron desde el gremio. También la UNTER denunció el allanamiento al que calificó como un mensaje de amedrentamiento. Para el gremio de los docentes rionegrinos resulta inadmisible vivir en plena democracia este tipo de situaciones que se suma a la escalada de violencia institucional avalada por el gobierno nacional y sus gobernadores aliados. Aguiar presenta su declaración jurada de bienes e ingresos y propone que sea obligatorio para todos los sindicalistas de la provincia. El secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Río Negro, Rodolfo Aguiar, brindará hoy una conferencia de prensa en el local gremial de ATE en Viedma para presentar por tercer año consecutivo su declaración jurada de bienes e ingresos y la de su grupo familiar. Además, bajo la premisa de dirigentes sindicales sin privilegios y recuperar la confianza de los trabajadores, Aguiar propondrá una modificación en la Ley Provincial 3550 de Ética de la Función Pública para que esta presentación sea obligatoria para todos los dirigentes sindicales. El SOGEM elige hoy nueva conducción. El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Viedma elegirá hoy su nueva conducción en elecciones en las que podrá participar los afiliados del gremio. Se presenta una única lista que aspira a contar con un buen nivel de votación que respalde la actual conducción. La lista es encabezada por Emilio Recachuc, que va por la Secretaría General, acompañado por Fabián Schwerward como adjunto y Silvina Granara, la Tesorería General. La nueva planta cloacal de Viedma se construirá en la zona rural. Se trata de un campo a 10 kilómetros de Viedma y hacia la barda sur. Esa será la zona donde se emplazará la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales que tendrá el sistema volcado cero al río. Así lo informó el presidente del Departamento Provincial de Aguas, Fernando Curetti, quien adelantó que el plan director de Viedma incluye hacer una nueva estación elevadora que va a concentrar la totalidad de líquidos cloacales que estará ubicada cerca de la estación ferroviaria. Remarcó el funcionario que la columna vertebral de este sistema será un gran colector a gravedad por la actual calle Perón. La obra está dentro de las planificadas en el Plan Castelo y aún no tiene fecha de inicio. Comenzó la inscripción para comercios que deseen vender pirotecnia luminosa. La Municipalidad de Viedma informó que desde ayer y hasta el 20 de diciembre estará abierta la inscripción para los comercios que deseen vender pirotecnia luminosa. Los interesados deberán concurrir al cuartel de bomberos de Viedma con la fotocopia de la habilitación comercial del municipio. Recuerdan desde el municipio la ordenanza 7885 que establece la prohibición de la comercialización y uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería de estruendo en el ejido de la ciudad. Las noticias nacionales. La inflación que mide la CGT rozó el 26% anual. Según el último informe del Observatorio de Datos Estadísticos de la CGT, la inflación de noviembre fue del 2,18%, lo que revela un incremento de precios en el año del orden del 25,92%. A su vez, marca la pérdida de poder adquisitivo que tendrá este año la mayoría de los sindicatos que se encolumnaron detrás del techo paritario que impuso el gobierno nacional del 24%. Agrega que una familia compuesta por dos mayores y dos menores necesita 7.254 pesos por mes para no ser indigente y 16.318 pesos para no caer en la pobreza. A pesar de la censura, organizaciones sociales realizan la contracumbre a la Organización Mundial del Comercio. Cientos de representantes de organizaciones sociales y ONG se reúnen en Buenos Aires en una cumbre paralela para denunciar a los países centrales que imponen políticas comerciales que solo benefician a los países ricos. Javier Echaide, abogado e investigador de la UBA, integrante de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, explicó que la OMC es una de las organizaciones internacionales insignia de la globalización neoliberal y que plantea el libre comercio. Echaide destacó la importancia de organizarse para buscar alternativas a la política mundial de la Organización Mundial de Comercio. Nosotros, dijo, planteamos fortalecer el mercado interno, el trabajo nacional, cooperar entre las distintas organizaciones y los distintos sectores que son afectados por este tipo de políticas. Según la Universidad Católica Argentina, 13,5 millones de argentinos son pobres. El estudio de la universidad también revela que hay 2 millones y medio de indigentes. Entre los pobres, el 48,4% son niños y adolescentes de hasta 14 años, revela el informe de la UCA. En la actualidad, el nivel de pobreza alcanza a un tercio de la población y se ubica en el 31,4%. Cambiemos cumplió 2 años en el gobierno sin cumplir con su promesa de pobreza a cero y un marco muy complejo para los asalariados. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, son 13,5 millones los argentinos que viven en la pobreza y 2,5 millones los indigentes en el último trimestre de este año. Además, el informe precisa que entre los pobres el 48,4% son niños y que la porción más rica de la población se queda con 18 veces más de dinero que los más pobres. El neuquino Fuentes va a presidir el bloque de Cristina Kirchner en el Senado. El senador neuquino Marcelo Fuentes será el encargado de presidir el bloque del Frente para la Victoria, partido justicialista, en la Cámara Alta, que contará con la presencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 8 serán los representantes nacionales que tendrá el espacio, donde estarán también la correntina Ana Almirón, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, la chubutense Nancy González, la santacruceña Ana María Lani, la chaqueña María Pilati Vergara y la santafesina María de los Ángeles Sacnun. Macri oficializó el llamado a sesiones extraordinarias. El presidente convocó por decreto al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde hoy hasta el 31 de diciembre para tratar el presupuesto nacional 2018 y las reformas tributaria, laboral y previsional, entre otros proyectos. Otros puntos del decreto publicado ayer en el boletín oficial tiene temas que generarán menor debate parlamentario, como la autorización para el presidente para ausentarse del país durante el año 2018 cuando razones de gobierno así lo requieran, la consideración de tratados, convenios y acuerdos internacionales y la autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules honorarios propuestos por gobiernos extranjeros. Movilizan mañana los movimientos populares que representan a los sin tierra, sin techo y sin trabajo. Este miércoles 13 de diciembre, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, se movilizarán desde Constitución a la Avenida 9 de Julio a las 6 de la tarde para manifestar el repudio a las reformas que propone el Gobierno Nacional. También para reclamar el aguinaldo social para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos. Asimismo, presentará una ley integral para la economía popular. Los movimientos populares exigen la atención de los gobernantes sobre estos temas urgentes. Por eso, para seguir visibilizando los problemas que afectan a la economía popular y a los beneficiarios de las jubilaciones y Asignación Universal por Hijo, las organizaciones preparan una Navidad con jornada de ollas populares en las calles de todo el país para el sábado 23 de diciembre. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.